Estamos en la kermés de los sábados y queremos volvernos un poco locos a veces, esa es nuestra tarea. Vamos a conversar, como les comentábamos hace un ratito, con el fotógrafo Pablo Piovano. Buenas tardecitas, Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿desde dónde estás geográficamente? ¿Cuál es tu situación en este momento? Ahora estoy en Buenos Aires. Bien, bueno, comentábamos un poco quién sos, pero lo mejor que nos puede pasar es que vos mismo describas qué haces, cuál es tu trabajo, cómo definís tu tarea y tus perspectivas de laburo actuales. Bueno, soy un fotógrafo documentalista, trabajo hace 20 años como fotógrafo, a los 18 años entré en Página 12, y bueno, de ahí intento narrar historias de largo aliento para resumirlo dentro de lo laboral, creo que va por ahí, ¿no? Me siento cómodo como fotógrafo documental. Bien. Dentro de lo enorme que abarca la fotografía, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Y el laburo del día a día también te gusta, lo disfrutás? Quiero decir, en un diario como Página 12, por ejemplo. Sí, lo hice durante mucho tiempo, trabajé 18 años ahí, ahora ya no estoy más adentro del staff. Y sí, me gusta. Lo que pasa es que siento que es importante también narrar las complejidades. Los medios no proponen eso, ¿no? Siempre estamos atrás de la noticia dura, de la noticia caliente, y casi que se han cerrado todos los espacios para narrar las complejidades. Eso quiere decir tomar un trabajo y desarrollarlo, hacer el trabajo de investigación, ¿no? Pablo, a propósito de esto que venís hablando, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Cómo es el armado, digo, de esta estrategia para llevar adelante un laburo que, como vos bien decís, no va a estar financiado por un medio, no les interesa a los medios, se labura en equipos? ¿Cómo lo haces? Depende, bueno, qué sé yo, las experiencias que tengo, el último trabajo que hice sobre agrotóxico, fue un impulso personal, lo hice durante mis vacaciones, con mi auto, la verdad que haciendo un esfuerzo que yo sentía necesario, ¿no? Y luego lo que hay son fundaciones que apoyan esos trabajos de investigación una vez que están en desarrollo avanzados. Existen algún tipo de fundaciones afuera que apoyan un trabajo que por ahí te puede llevar 2, 3, 4 años, ¿no? Pablo, Nicolás te saluda. ¿Me escuchás? Ah, sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo llegás para elegir una línea de trabajo? Recién mencionaste que tu último laburo fue esto de las consecuencias de los agrotóxicos. ¿Cómo llegas a elegir una línea de trabajo y poder laburarla con tiempo y la dedicación que necesita? Por un lado, tiene que ser un tema que realmente lo sintamos profundamente, ¿no? Que sea algo que nos identifique y que tengamos la necesidad, casi la obligación de narrarlo. Porque a veces son caminos largos que hace falta cierta voluntad y dedicación. Si no está esa cuota de veracidad interna, ¿no? Para poner parte de nuestra vida ahí, ya empezamos mal. Y luego, bueno, son métodos, ¿verdad? Primero de investigación, de contactos. Antes de salir a disparar la primera foto, hace falta saber qué está pasando e interactuar con las distintas disciplinas que rodean a la temática que vamos a abordar. Una vez que eso está, pues ahí está el trabajo de campo. Y luego de eso está el trabajo de edición, que es también bastante arduo, ¿no? Que es de todo lo que vimos. bajar, respirar y ver cómo se narra, de qué manera le podemos dar un vuelo, una dirección a todo lo que hicimos. Por eso es que a veces lleva tanto tiempo. Por ahí hay ensayos que te pueden llevar eso, ¿no? Uno, dos, tres años. Yo antes de hacer la primera foto estuve, no sé, 4 meses investigando y viendo para dónde había que dar el primer paso. Después los caminos se van abriendo y generalmente lo que uno imaginaba no es, y se van abriendo caminos nuevos que los entiendo como espacios para descubrirse, ¿no? Descubrir y descubrirse uno mismo. Uh-huh. Seguro que tu laburo del costo humano de los agrotóxicos le cambió a muchas personas la mirada que tienen de esa situación a partir de ver las fotografías. ¿A vos te pasó algo parecido? Digo, ¿es un antes y un después ese laburo en tu vida, diría? Incluso más allá de lo profesional, lo pregunto. Sí, claro, claro, porque en el camino he tejido muchas relaciones, gente, amigos, que se han convertido en parte de mi vida, hermanos, como Fabián Tomasi. Además que ha sido un trabajo que me ha obligado a reflexionar y a pensar, a mostrarlo. Cosa que muchas veces uno hace un trabajo, se publica y ahí queda, ¿no? Con este trabajo pasó algo particular para mí, que todavía tengo que responder por ello, ¿no? Pero sí, ha sido interesante, sobre todo porque se ha convertido en una causa que no suele pasarnos tan a menudo a los reporteros gráficos, encontrarnos en el camino que un trabajo se convierte en una causa. La semana pasada cuando te contactábamos nos decías que estabas en Vaca Muerta. ¿Ese es el nuevo hilo de laburo que estás llevando adelante? Sí, ahora estoy haciendo un trabajo en la Patagonia, Argentina chilena. Estuve casi un mes y medio en Chile y los últimos días estuve en Vaca Muerta. Sí, el eje de mi trabajo siempre es el mismo, ¿no? El tronco vertebral es el impacto de las corporaciones en las comunidades. Entonces, desde ahí se desprenden muchas cosas. Estuve trabajando con el pueblo mapuche, intentando narrar su cosmovisión, su espiritualidad, su resistencia. Uh-huh. Así que, bueno, ya estamos. Acabas de definir esto de que te interesó el pacto de las corporaciones en las comunidades y afectándolas, obviamente. ¿Tenés un recuerdo de cómo surgió ese interés o por qué? Si hay algo puntual o un proceso que condujo a eso. Principalmente lo que sentí así profundamente como algo noble para denunciar es el daño que le están haciendo a los seres creadores de vida, a la tierra, al agua, al aire. Esa es la dirección que lleva mi trabajo siempre, ¿no? Adelante va eso y siempre aparecen la humanidad, los hombres atrás. Pero sí, lo siento que por ahí es donde podemos apoyar una transformación cuando distintas disciplinas se unen en una sola flecha. Finalmente la sensación es de que vamos empujando, aunque sea empujando hacia el despertar, ¿no? Sé que son caminos lentos, que no es que un trabajo y una investigación periodística puede dar vuelta a algo, pero siempre empuja. Y para mí la fotografía es una herramienta que me mantiene despierto y que está en la línea hacia la transformación, ¿no? Ese es al menos el intento. Pablo, el último libro sobre las consecuencias que tienen las personas el uso de los agrotóxicos, ¿Tuvo la difusión que esperabas? ¿Cómo fue recibido? Al principio fue muy difícil, porque cuando hice los primeros viajes, el trabajo me quemaba las manos. Cuando llego y en el camino, en los primeros, el primer mes de trabajo, que vi todo lo que vi, llego a Buenos Aires y no lo podía publicar al trabajo. Y entonces ahí es que decidí sacarlo afuera y que la presión sea de afuera para adentro. Entonces tuve que hacer el trabajo de comunicacional también. Y empecé a ver qué festivales había, qué espacios donde pudiese golpear existían, y fue muy bien recibido afuera. Y una vez que fue publicado afuera y hecho el circuito de publicaciones importantes, de festivales, después aquí ya no había otra manera que sí, que lo querían publicar, y se publicó en muchos lados, se exhibió en muchos lados. Pero el primer año fue bastante difícil, fue ardua la tarea. Generalmente yo estaba acostumbrado al menos a salir, contar una historia y tener un espacio diagramado para ser publicado. ¿Te lo esperabas eso? Digo, por la magnitud del laburo y meterte con las grandes corporaciones que manejan los agrotóxicos, ¿te esperabas que te hagan ese vacío al principio? Ya no, me fui como... No especulé demasiado, salí, lo hice y vi el peso, el tenor que tenía, y sí, conozco los medios nacionales, corporativos, cómo funcionan, y era lógico que así sea, pero bueno, creo que ahora hay una cantidad enorme de medios alternativos que están empujando contra la información que nos distrae constantemente, ¿no? Yo tengo una lectura de los medios concentrados que lo único que traen es distracción más que información. Uh-huh. En líneas generales. Pablo, los reporteros gráficos están siendo muy perseguidos por las distintas estructuras de seguridad del gobierno nacional. Eso lo podemos ver. Bueno, vos además sufriste represión en tu propio cuerpo. ¿Cómo se están llevando adelante estrategias de cuidado? ¿O se juntan, hablan de eso? ¿Tienen coberturas? Sí, desde AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, se ha denunciado, se han hecho conferencias, ahora hubo reuniones con el Ministerio de Seguridad, no sé si de la capital, porque yo acabo de llegar hace unos poquitos días acá, pero vi que los compañeros estuvieron reuniéndose para alertar y para exigir que no seamos blanco de la represión, ¿no? Porque lo que venimos evidenciando en estos últimos años es que los fotógrafos, los comunicadores, han sido agredidos como pocas veces en este último tiempo, ¿no? En estos últimos 15 años, por lo menos, no habíamos sufrido una represión tan dura como la que recibimos en estos últimos años. Entonces nos ponen alerta, no solamente a los fotógrafos, sino creo que a la comunidad en general, porque finalmente lo que están lacerando es la libertad de prensa, las libertades individuales, el derecho a comunicar, y bueno, tantos derechos que están siendo avasallados en este último tiempo, ¿no? Uh-huh. Pablo, una última, creo. Vos sos porteño o vivís en Buenos Aires desde pibe, te criaste ahí, ¿verdad? ¿Es así? Uh-huh. Para ver si influyó en algo, si hay una mirada, lo que reflejás vos sucede sobre todo este tipo de daños en todos lados, más vale, pero lo que has reflejado sobre todo en el llamado interior del país. ¿Te pasó de que te hicieran sentir porteño en algún momento o vos comprendiste que había por ahí lógicas distintas de ver el mundo o nada que ver? No, para nada, no, uh-huh. No sentí eso. Al contrario, fue durante el trabajo de campo, incluso ahora vengo en enero, hice una última rueda para una revista extranjera, nos fuimos a Chaco, y la verdad que no lo siento, sí, ha sido muy fluido, siempre la gente nos pone, como a todo el mundo, la mejor silla cuando alguien llega afuera para conversar, y se da esa situación de ambas necesidades, ¿no? De narrar y ser narrado. Uh-huh. Al menos en este tema, sucede, a mí me sucedió de esa manera, y ha sido todo de una manera muy fluida, y la verdad, dentro del horror que hay atrás, también lo sentí como con cierta belleza, el trato, ¿no? El trato, lo que pude ver que hay atrás de ese dolor, también la relación entre las madres, que finalmente son las que cuidan a los niños que están postrados. Atrás de todo eso pude, también hay otra cosa que se puede levantar, que se puede rescatar. Pero en cuanto a lo personal, lo que me preguntás, no lo sentí nunca así. Bien, Pablo Piovano, muchísimas gracias, y más vale que si querés agregar algo más, contar en qué estás laburando ahora, más allá de lo de Vaca Muerta que fue mencionado, o lo que quieras, está el micrófono abierto. No, mira, prefiero trabajar en el silencio. Estoy haciendo un trabajo largo que cuando se publique, en todo caso ahí será el rato de conversar. Dale, lo haremos. Gracias de vuelta. Dale, un abrazo para todos. Pablo Piovano, fotógrafo, autor, entre otros trabajos más vales, de El costo humano de los agrotóxicos, pasó por acá, por la Kermés de los Sábados.